You're listening to Spreaker Web Radio. On air. On air. Saludos aquí, wow. Wow, que estamos aquí para Spreaker. Vamos a quedarnos aquí como si fuéramos los reyes del mambo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a revisar por aquí. ¿A dónde nos sale a nosotros el indicativo? ¿Qué indicativo de qué, muchachos? Actualiza la página ahí. Saluditos a todos por Spreaker. Muchas gracias. Esto va pequeñamente dedicado. Quien nos escuche por ahí perdidamente. A la afición que también hemos conseguido aquí por Spreaker, ¿eh? Que como un podcast de poderío. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Estamos probando aquí un live. Porque hay que estar live ahora en internet, ¿eh? Que no es lo mismo que live de vivo, sino live. No, se llama live los dos, ¿no? Tío, vamos a dar nosotros clase de inglés ahora. Ay. A ver, bueno, tenemos que ver dónde está primero el player aquí, ¿no? Que actualice aquí. Es que ahora tenemos que decir también el navegador que estemos usando ahí mi cabeza. Dale ahí, muchacho, a refrescar la página ahí. A ver qué sale por ahí. A ver, página pública aquí. A ver. Sí, ya sale por aquí, a ver. Yo, ya soy yo live por ahí por el Spreaker. Ahí mi cabeza. Wow. Ya tenemos. Bueno. Ya tenemos un nivel de, vamos, impresionante. Estamos aquí petando las escuchas en Spreaker. Creo que nos vamos a cargar el servicio, ¿eh? Vamos a cargar el servicio. Aunque nos tiene medio mosqueado, ya contaremos eso, a ver. Sí, ya contaremos eso, a ver, ¿no? ¿Y qué tenemos que contar nosotros? Que estamos haciendo un on-air. Un on-air. Estamos haciendo unos ay y a mí me entra ya el cuerpo con las cachondeas. Pero a ver. Nada. Que oye. Que no nos escucha nadie, ¿no? Con la película aquella de. ¿Cómo era aquella la de? ¿Cuál era? Ay, ya estoy mejor ya. Bueno, vamos a hacerlo como prueba tú. Te que meter una invitación, ¿no? ¿A qué, no? A que vamos a hacer una keynote del podcast, ¿eh? La keynote del podcast. Ah, cómo me quedó ahí la repetición, ¿eh? Eso viene de la jerga de jremora.com. En vez de keynote, keynota. Sí, son unas notas que las tenemos ahí. ¿Y qué más cosas sería? Ay, mi cabeza, pues yo qué sé. Mira, Spreaker aquí tiene un chat, tiene un tal. Vamos a ver si salió por Twitter aquí, porque teóricamente eso tiene que estar empezando a salir por todo Dios. Bueno, por todo Dios, por todo sitio de internet. Sí, que estás ya desesperándote ahí. Y bueno, por aquí nos está avisando ya que alguien venía por ahí. Sí, que nos avisa por aquí la compi ahí, fanboy Luis del Carmen. Exactamente aquí, que la tenéis por Spreaker también, ¿eh? En el show de Luz del Carmen, ¿o no? No, nosotros no nos llevamos con ella, entonces no promocionamos a nadie. Interine va a cambiar, porque claro, vamos a hacer ahora un podcast de élite. Totalmente un podcast de élite. No le voy a dar el play aquí, porque si no, vamos a escuchar a nosotros mismos. Sí, tremendo ombliguismo, ¿no? Eso, tenemos aquí un ombliguismo que no voy a hacer aquí. Entonces, vamos a refrescar aquí, porque de esto que se trata de refrescar. ¿Ya cuánto tiempo consumiendo, no? Sí, sabemos que la cuenta gratuita tiene 30 minutos, y si no, ahí Spreaker nos echa en ese momento. Bueno, ya, si no nos ha echado ya, que ya nos echará. Bueno, todos andarán ahí. A ver si nosotros aquí seguimos situando dónde está el play del live. Pero bueno, lo importante es la escucha ante todo, ¿no? Y si, pero eso como la película, ¿no? ¡Hay alguien! ¡Escucha a alguien! Nosotros no podemos hacer un live porque no nos escucha nadie. Realmente, posiblemente tenemos que averiguar si los suscritos son bots, de esto que se llama, ¿no? Sí, programitas hechos para el efecto. Exactamente, un bot. Se usan para las cuentas de Twitter y tal. Y bueno, ahora hemos sido más conocidos en Twitter ahora. Bueno, más conocidos, comillas, de las gordas. Que evidentemente en Spreaker y en el mundo del podcasting este. ¿Cómo se llama esto, no? Sí, es verdad que oye, recordad que somos un podcast para la mucha gente que no nos conocerá. Que si lo quieres decir como es un podcast, pues un audio que se distribuye en MP3. Esas cosas. Algunas hacen como si fuera un programa de radio empaquetado. Pero bueno. Nosotros ahí, para definiciones, no somos los mejores, pero es un poco un audio ahí. Un sonido que se distribuye con libertad por todos lados. Exactamente. Y nos estamos poniendo aquí, vamos a ver que por Twitter sí, sí largo el tweet. Sí, por lo menos esa parte sí la hizo. Hemos estado con otros compañeros ahí cómo se hace bien esa propagación por varios sitios. Seguramente vamos a acabar hasta en YouTube, así que bueno, acabaremos, bueno, dando ahí un pelotazo a YouTube. Y vamos a volver a actualizar aquí. ¿Dónde está? Es que hay una cosa. Hemos caído lo más bajo. Ahora por salir aquí por Spreaker en vivo. Estamos usando el Internet Explorer, que lo ha dicho ahí en el podcast de Jimmy Gibb. Que es una aplicación porque no carga el Flash. Ah, madre, el Flash. Tengo la transición ahí Spreaker y el Flash no carga. Claro. HTML5, que vamos a ser nosotros unos defensores de eso. Oye, que al final vamos a aparecer un poco a serio. Pero exactamente, que hemos tenido que vender nuestros principios y nuestros finales a usar Internet Explorer. Que evidentemente, como se ha dicho ya repetidas ocasiones, sus funciones para descargar otro navegador. Ya sea Firefox, ya sea Chrome, ya sea Opera. Esa es su única y santa función. Lo demás, nada. Exactamente. Pero que no cargaba el Spreaker, sino era con Internet Explorer. Así que Windows, pues obviamente trabajando en Windows, que es lo que tiene. Sí, sí. Ahora que está todos los podcasts Mac. Ay, eso sí avisamos. Todavía no nos convertimos en un podcast maquero. Todavía no, ¿eh? Oye, respeto a todos los podcasts ahí. Maqueros, pero bueno. Pero a ver eso. Pero aquí nos falta algo, ¿no? Nos falta algo de poner aquí. Pasa que aquí, a ver, que nos escuche en... A ver, para ponernos la emoción, la intriga y el dolor de barriga, eso ya es un típico de tal. Y por aquí habrá algún indicador, ¿no? Sí, por lo menos que aquí tenemos que preparar alguna musiquita para probar ahí. Para probar ahí, porque siempre que estás probando cosas. Siempre que estás probando cosas y todo para acompañar ahora. Y que esto esté saliendo, y yo que esto se vaya a publicar en los diferentes sitios y que lo que vamos a vender, nos vendemos. Interine se vende. Ahí estamos, a ver si lo decimos ahí. Y vamos a ver si alguien nos da una señal. Esto será importante. Debe estar mirando el Twitter. No mirado tú, ¿no? Bueno, tenemos que decir que tenemos millones de followers y tal. Y eso, estoy escuchando. Mira, ahí ya nos ha dicho Luz del Carmen que está escuchando. Muchas gracias ahí, Luz del Carmen. Hemos descubierto nuestra fanboy, nuestra única oyente. Ahí está. Vamos, pero vamos. Mejor imposible, ¿eh? Lo mejor es posible, ¿eh? Así, además que ella no va a venir bien para esta parte, porque como canta. Pero nosotros no decimos que no íbamos a llevar mal con Luz del Carmen, porque ahora es compañera podcaster. Bueno, exactamente, nosotros tenemos que llevar mal con todos los podcasts, así que venga, vamos a ver si nos podemos llegar aquí. Pero vamos a ver, vamos a darle eso, porque necesitamos eso. Que todos los días fueran viernes, como hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues que buscamos también y seguir en este podcast buscando. ¡El cachondeo! ¡Viva el cachondeo! ¡Viva! ¡Didudanran! ¡Ay! ¡Ay, lo que cantamos! ¡Didudanran, didudanran! ¡Dale! ¡Alampacho! Dibudan, ran, ran, dibudan, ran. Dibudan, ran, ran, dibudan, ran. Dibudan, ran, ran, dibudan, ran. ¡Patapú! ¡Patapú! ¡Alala! Cada vez peor, ¿eh? ¡Hemos mejorado! ¡Ya somos un poco serio! ¡Ran, ran, dibudan, ran! Dibudan, ran, ran, dibudan, ran. ¡Arracatapú! ¡Arracatapú! ¡Es viernes ya! ¡Todos los días son viernes! Yudan ran ran yudan ran. Esto es un podcast personalizado. Claro, claro. ¡Vamos ya! Que hace falta más risa en el mundo. Exactamente, hace falta más risas y más risas en internet. Y eso queremos seguir nosotros. Aunque pese, pero ahora sí tenemos que ponernos ya como si fuéramos serios, porque... Vamos a ver reacciones por aquí en Twitter, a ver. Reacciones ahí. Actualizamos. Vamos a botar otra vez a actualizar. Uy. Ay, esto del cantar es lo que tiene, ¿eh? Las que no han sido para cantar. Qué fatality. Nada, esto creo que nos ha gustado. A María, ¿no? Ay, ya. Pues eso, que venimos a anunciar. Dale musiquita ahí de cosa interesante, ahí, Ned. Mira, aquí le doy. Pues sí, que vamos próximamente. ¿Qué notas del podcast? Ya lo creo que me hemos dicho antes. Exactamente, sí, han presentado iPhone, Nexus, Samsung, porque Internet se convierte, por eso no nombramos a nadie, no vamos a nombrar a nadie ni saludos ni nada, no. No vamos a nombrar ni saludos ni nada, sí teníamos saludos por ahí. No, los podcasters de élite no saludan, los podcasts ya ombliguistas que vamos a convertirnos nosotros, no saludan, ni comentarios, ni nada, no hacen caso a nada, por eso no contestamos, no hemos portado como... podcaster de élite, nos nombran otros podcasts, nosotros no decimos nada, nos mandan un tweet, nosotros no decimos nada, nos dejan un comentario en el muro, en Spreaker, no decimos nada. ¿Por qué? Porque Internet se convierte en un cacharro tecnológico. Dale ahí, que eso va a llevar, ¿eh? Eso va a llevar tela. ¿Cómo es eso? Cacharro tecnológico ahí, a ver. Exactamente. Están los iPhone, como hemos dicho, los Nexus, Samsung, los iPad, todas estas cosas. Por eso usamos un cacharro para llevar, como es un podcast. Pues eso se convierte ahora en Internet. Ay, mi cabeza, por eso se ha caído algo. Se ha caído el dispositivo. Nuestra casete se va a convertir, que es el símbolo de Internet. La casete que unimos lo nuevo con lo de siempre. Pero ahora vamos a hacer un cacharro tecnológico, pero con alma interior, para que tú nos destroces el corazón y todo. Ah, oh, como te has puesto poético, ¿eh? Sí. Porque lo importante está en el interior. El exterior, por supuesto, pero el interior es más importante. La belleza está en el interior, ya sea en la bella y la bestia. Así que nos vamos a poner con belleza interior. ¡Ay, esos peluchitos! Que sí, que la próxima semana... la próxima semana, cuando estamos grabando esto, que o sea, los podcasts son relativos a la fecha, ¿no? Que sí. El 26 de noviembre se considera que es el Cyber Monday, ya de ventas online. Ahora, cuando estamos grabando aquí, el 23 de noviembre es el Black Friday en los USA. Y el Cyber Monday, que nos traerá a nosotros también, que podrás la próxima semana, si quieres ya, futuramente, comprarnos a Inter y a Net. Pues sí, nos convertimos en un dispositivo, en un cacharro más, para que tú nos lleves si quieres por ahí, nos escuches, nos tal, lo que quieras. Pero ante todo, para que no nos haya escuchado nunca, se va a creer eso, que somos un podcast de élite, y eso es lo guapo, porque quien no nos conoce, que son la gran mayoría, se van a pensar eso, que somos unos ombliguistas, que tenemos una endogamia, que vamos, porque nosotros somos, vamos, estamos aquí para tirar Spreaker abajo ahora. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues sí, así que sabes que lo importante ahí eres tú, que estés ahí a la escucha, que te lo pases, que te eches unas risas, como decimos, con la excusa de internet, y ya con eso nosotros nos encontramos a gusto. Muchas gracias a la gente de Spreaker que nos ha estado ahí siguiendo con la cobertura que hemos hecho de la Tenerife LAN Party, que hemos hecho, vamos, podcast de hora y media y todo, y alguna gente lo ha escuchado. Y claro, nosotros nos dedicamos a otros contenidos, pero nuestra LAN Party de Tenerife es un orgullo. Y a ver si sigue gustando, ¿eh? Si no, te tiene que gustar, porque es un podcast de élite, de élite, de élite, de élite. ¡Ay! Sí, que élite, mira que tenemos una parada de música muy profesional, ¿eh? Claro, pues es que la gente no escucha para ser profesionales, suena musiquita, suena tal, y esta gente tiene que ser profesional. Vamos, tiene que ser, vamos, de podcast amateur, ¿no? No, nosotros amateur nada. Nosotros amateur, aquí ya profesionales totalmente, ¿no? Vamos a probar sonidos que vamos a tener por aquí, que alguien se lo merece este sonido, que va a sonar próximamente. A ver, dale ahí. This is Spreaker Web Radio. ¡Vaya, vaya! Ya era hora de que se pasara, ¿no? ¡Comenzamos con esto! ¡Wow! Ay, me suena por esa voz, me suena de los sonidos que se van promulgando por ahí. A ver, otro sonido, a ver, dale ahí. El hecho de mencionar durante tu podcast a otros podcasts, como son, no sé, sus promos, esta voz me suena también, ¿eh? Sí. Están sonando, hay muchas voces ahí, a ver. Vamos a ver, vamos aquí a probar esto por aquí, que suena más, dale. Esta respiración ya la conocemos también, me parece que sí, a ver. Y más cosas por aquí, dale para arriba, para abajo. Ahí se está poniendo bien el micro, pon ahí. Que estamos compartiendo aquí el micro los dos. Es que tenemos los medios más mejores y, vamos, es como Parque Jurásico. Nosotros no hemos reparado el medio, claro. Muy bueno, ahora que tengo un momento tranquilo. Aquí mientras estoy esperando mi coche a un pasajero. Ay, que me suena también la voz. Uy, sí, una persona que ha apoyado mucho el podcasting ahí. Uy. Ahora me oigo como con eco, ¿no? Sí. Ay, que hay voces que me suenan ahí. ¿Qué más queda por ahí? Ahí va. Y hay una voz ya friki total. Pero friki total. Dale ahí. Bienvenidos al programa 1201 del podcast de Soliloquios. Pensaba que este iba a ser el primer año que me iba a grabar. Me suena también. Es un podcast friki. Me suena. Uy. Nos vamos a meter con todos, ¿eh? Nos vamos a meter aquí con todos aquí. Bueno, son algunos de los audios, ¿no? Son algunos de los audios ahí. Para esas keynotes, vamos a poner ponemos emoción, ¿no? Voz de emoción. De esas keynotes del podcast, ¿por qué no? Va a tener un podcast también, una keynotes. Pero lo que pasa es que le ponemos más, en vez de keynotes, keynotes. Lo que pasa es jordaremora.com, como decimos, el rey de esos términos. Esa terminología que puso las keynotes. Y nosotros con poderío, igual que la simulacro que hace un Microsoft también, ¿eh? No vamos a meter solo con Apple. Con Apple, con Microsoft, con Google. Aquí poco van a acabar en este podcast tampoco, ¿eh? Exactamente, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Aunque esto no es un podcast de tecnología. Nos echamos una risa con internet y compartimos cosas con internet. Que hay que aprender eso a compartir porque siempre... Bueno, esto no lo debemos decir un podcast ombliguista. Siempre aprendiendo de los otros compañeros, ¿no? No, eso no se puede decir. A ver, tuve para eso por ahí. Pero recuerda eso, que tendremos próximamente, si todo esto funciona por ahí, se propaga desde Spreaker, como bien nos decía por ahí otro compañero, que no estamos nombrando nombres. ¿Sí? ¿Qué decir, sí, compañero Gama? ¿Todavía nos llevamos con el Gama? Sí, yo creo que sí. Pues con esto estuvimos aprendiendo ahí, Gama. Un abrazote por ahí, ¿eh? por los viejos tiempos, pues a los nuevos van a cambiar. A ver, soy muy comprensivo. Pues venga, vamos a poner esa musiquita que anunciamos la Keynotas del podcast la próxima semana aquí para que puedas comprar y vender. Recuerda que un dispositivo tiene su sistema operativo, tiene las apps. Callo ahí, ¿qué es eso? Pues aquí está. Se nos convertimos en un cacharro tecnológico, el podcast de Internet. Ay, ay, ay. Ay, ay, que pica, a ver. Bueno, y es que tenemos, ya hablaremos de la cifra mejor. Y tenemos por aquí un mensajito de Luis del de Luz del Carmen, que me equivoco con el nombre, ¿eh? Perdona, perdona, te digo que ya vas de una podcaster famosa, así que, ¿verdad? Eso nos interesa. Podcaster con fama sí nos interesa. Del Salón de la Fe del podcast. Eso sí, porque eso da más audiencia y da más, ¿eh? Nada más prestigio y nada más. No vamos por interés, nada más. Así nos ha puesto ahí un tweet que podemos aquí transmitir. Que dice, yo no sé, pero les tengo que invitar a mi show. ¡Uy! Bueno, el jaja de ella, pero por compromiso, ¿no? Yo creo que Luz del Carmen se encuentra en un momento ahí. Claro, si ya, pues si tu show está estupendo. Claro, no, tú lo quieres ahora echar para atrás. ¿Qué va? Eso está estupendo. Vamos. Que sí, que sí. Que sí. O sea, vamos a reservar ahí otras cositas que tenemos ahí preparados para lanzar. Bueno, que se nos va consumiendo el tiempo en Spreaker, ¿eh? Que eso es lo que pone ahí cuando está la grabación en el live. El live. Live. Con F, ¿no? Que es live. Es que nosotros ahí, como somos canarios, ¿eh? Nos cuesta ahí para... Pero bueno, hay que más o menos pronunciarlo bien. Así, para que no ir apretados de time después... Y ya digo, con unos picos de audiencia impresionantes en Spreaker. Estamos, si son ahora 17.428 personas online escuchando, puede ser. Bueno, yo creo que eso es un cero como en la casa. Si no se ríe uno de sí mismo, hasta de sí mismo, ¿de qué nos vamos a reír? Hay que reírse hasta de sí mismo, totalmente. Y si te hemos hecho reír, aunque sea un segundito, amagar la risa, nosotros ya nos vamos más a gusto. Vamos. Engordamos 5 kilos de entrada. Del gusto que nos vamos, si por lo menos hemos provocado una pequeña sonrisa, decir, bueno, esto es un podcast que no tiene sentido, esto es un podcast que tenemos, esta gente de qué va, ahora que si van a ser un dispositivo, bueno, pero esto qué es, ¿no? Exactamente. Eso pues digo que Internet ha cambiado. Porque los años en Internet parecen muchos, ¿eh? Pero no. Es porque son los años también. Son... Nada, simplemente que está más desgastadillo, que está con más o menos ilusión, más fuerza, pero ahí está, ¿no? Pero tampoco hay que decir que porque lleves tantos años... O... No. Exacto. Te puedes decir, mira, pues vale, te vas a pasar, mira, que mi proyecto lleva tanto tiempo, te puedes quedar ese momento y decir, mira, pues ya llevo un tiempito ahí, oye, parece que tal. Pero lo malo que se relativiza mucho en Internet el tiempo, ¿no? Ya bueno, llevas un año, 6 meses y ya parece que llevas siglos. Pero nada, y eso sí, por cierto... Pese a que no vamos a nombrar de ningún podcast más allá aquí en este podcast, valga la redundancia, nos alegramos de que existan otros podcasts que hasta nosotros mismos nos han recuperado la ilusión de ser oyentes, como hay que siempre ser, y escucharlos a gusto. Exactamente. Me sumo a ellos tus palabras ahí, Inter. ¿Tú has dicho que eres Inter? Yo soy Inter. Yo soy Net. Y esto es Interinet. Exactamente. Y nos alegramos de que se meta otra savia fresca, que aporta contenido, que aporta su vivencia, su experiencia, y que hace el podcast como le sale. Como le sale, nunca hemos dicho para no decir una burrada, ¿no? Pero que eso es lo bueno. Y natural, lo más posible, y todo eso. Porque lo que tenemos otra producción, parecemos otra cosa, pero no dejamos de también ser lo que nos sale. Así que, lo que pasa es que le damos más vueltas a una cosa. Lo más difícil es hacerlo sencillo. Eso se lo podemos confirmar y afirmar. Si nos ponemos nosotros aquí en plan serio, ¿no? Serios no somos, pero si nos pusiéramos así. Venga, que se nos va el time. Venga. Pues terminamos y cerramos pues otra vez con cachondeo. Porque vamos a tener más o menos cierta que la sintonía que más o menos tengamos, que hemos encontrado de cachondeo, que está hecho por el Oldie y el Yangui. Esta versión, este cover que hicieron ellos. No para nosotros, sino lo hemos cogido prestado de internet. Dos locutores de radio aquí que eran unos máquinas aquí cuando estaban en la misma emisora. Y que la verdad que te levanta el ánimo y eso es lo que creemos. Que, como hemos dicho ya por Twitter alguna vez, Internet es un estado de ánimo. ¿Te anima a cantarlo con nosotros ahora? Vamos a ser interactivos. Ahora nos imaginamos que estás cantando tú con nosotros aquí en Internet. No por vacilarnos de ti, no por tontería, sino porque te sonrías con nosotros un rato. Porque la vida hay que hacerla así de sencilla. Bueno, la complicamos evidentemente todos y al final es más sencilla de lo que parece. Pero eso lo mismo no lo aprendemos nosotros, ¿sabes? Así que lo apuntamos nosotros mismos, no por egocentrismo, sino porque vamos a hacer el podcast que dé el pelotazo definitivo en Internet. Gracias a todos los cuatro gatos que decimos cariñosamente en Internet. Gracias al equipo que sigue estando ahí con nosotros. Hacemos el equipazo. Hacemos un equipazo a la profesional. Por siempre hay nuestro José Jiménez, nuestra family. Por supuesto, ahí con las sobrinas, el sobrino, con todos los que hacen posible, que hacen posible Internet, que nos va a echar en poco Spreaker. Y muchas gracias a la gente que está por aquí por Spreaker apoyando a este podcast y apoyando a otros podcasts, ¿eh? Eso no toca decirlo ahora. Bueno, me salió, ya está. Ah, vaya. A ver, ¿qué nos queda esto? ¿Qué nos echa Spreaker? Paramos por aquí para la Laika. Y se agota el tiempo. Y eso es la publicación. Ya digo, próximo podcast, keynote de presentación, con los contenidos que estamos ahí trabajando para que Internet Podcast pueda seguir para adelante. Porque hay que renovarse o diez, ¿no? O morimos aquí en la red, ¿no? Si no ponemos, como decimos, morimos matando. No nos queda otra, ¿no? Porque el podcast de la materia está muy complicado. De nosotros que nos sentimos como podcast de la materia. Bueno, nos sentíamos. Ahora vamos a hacer podcasts. Elite. Sí, son todo eso. Bueno, que nos quedan ahí un par de minutos antes de salir del on air de Spreaker. Despedirnos. Muchas gracias a Luz del Carmen. Y un beso. Cuando nos llevábamos bien, ahora ya nos llevaremos mal. De mala onda, como decimos en México. Ahí, saludos para todo México. Y saludos para todas las personas que nos oigan desde el punto que nos escuchen de Internet, ¿no? Que eso es así. Te digo que muchas gracias por haber soportado esto, los que vayan a soportarlo. Si esto sale bien al final, si no se fastidia nada por aquí. No sabemos cómo hemos estado bien de calidad del sonido al final. Si el sonido ha estado muy alto, disculpa. O que no. Eso. No se pide disculpas. No. No se puede disculpas, que porque tenemos un ombligo grande. Si nos escuchamos nosotros mismos, ¿no? Ya, también ahí los niveles, a ver cómo hayan estado. Y ya, sí, vamos parando este follón. A ver dónde se paraba esto. Aquí pone estos broadcasts. Uy. Ay, tanto anglicismo por aquí. Y a ver, ya digo, nada de flash. A ver si me eché 5 más ya, ¿eh? Que están poniéndolo también ya. Pero Spreaker, oye, agradecidos por el servicio y gracias a ellos la difusión. Pues venga, ya sí paramos aquí. A ver, paramos. Nos fuimos, nos vamos, adiós. Venga. Otra vez. Vamos, que acabe, que rompe el Spreaker. Nos escuchamos en la que notan. Venga. Ahora, no nos escuchen mejor. Thank you. Gracias.